el panteón de Martín Orozco. Martín Orozco Sandoval, fiel a su condición de analfabeta funcional, prefirió administrar los recursos públicos para garantizarles a los muertos un panteón municipal con todos los servicios, en lugar de una secundaria y un parque recreativo que tanto necesitan los vivos que habitan los fraccionamientos Parras, Prados del Bosque, Alianza Ferrocarrilera, Villas del Cóbano, Haciendas del Cóbano, Trojes del Cóbano y El Cóbano. ¿Qué se podía esperar del presidente municipal panista, a quien le conocemos como el Chavo del 16, por aquello de doblar en el ejercicio del poder las pendejadas del Chavo del 8, con la diferencia de que las burradas de Orozco Sandoval las paga el pueblo? ¿Quién puede olvidar el atentado criminal al patrimonio histórico de la ciudad de Aguascalientes, con el andador y la fuente que el ayuntamiento construyó en el Jardín del Encino? En un espacio arquitectónico del siglo XVIII, se vació impunemente el concreto para diseñar una obra que más parece un adorno navideño asfaltado, ajeno al barroco con características neoclásicas del templo donde se venera el Cristo Negro del Encino. La construcción del panteón municipal no responde a los intereses populares de quienes pagan impuestos y eligen a sus gobernantes para que respeten su voluntad. El secretario del ayuntamiento, Manuel Cortina, en un singular arrebato de necrofilia, expresó a los colonos: a mi abuelito lo tenemos enterrado en casa. No veo razón para que se opongan a la construcción del panteón municipal. El exdiputado Jesús Martínez, funcionario público, con una larga experiencia en hacer como que trabaja, por su parte vociferó a la prensa que solo unos cuantos están inconformes con el proyecto del panteón. Lo cierto es que este capricho de Martín Orozco asoma en toda su dimensión los dobleces morales y políticos de su administración municipal, que nada ha hecho para consensuar la obra pública que necesita la población. Los vecinos de estas colonias del oriente de la ciudad, a quienes les vendieron sus casas sin hablarles nunca del Camposanto, están en todo su derecho de oponerse a la construcción del cementerio, porque ese predio, según les aseguró en su campaña política el propio Martín Orozco, sería destinado para una escuela secundaria y un parque recreativo. Pero el presidente municipal parece ciego y sordo a las razones de la ciudadanía que reclama se dé prioridad a la construcción de una escuela secundaria para atender las necesidades de cientos de jóvenes que tienen que recorrer largas distancias para acudir al centro escolar más cercano. Costosos serán los resultados políticos para el gobierno panista si logra imponer, sin el consenso de los colonos, la construcción del municipado panteón. Luis Armando Reynoso Femat y Martín Orozco Sandoval pueden pagar muy cara la factura de un acto de autoridad contrario a la voluntad mayoritaria de una ciudadanía dispuesta hasta llegar hasta las últimas consecuencias para que se haga respetar su decisión. Solo resta conocer el fondo del por qué en esas colonias del oriente está latente un grave problema de salud pública que el gobierno ha mantenido oculto: el gran número de niños y personas asmáticas en esa zona de la ciudad. El Instituto de Salud de Aguascalientes tendrá que responder a esta situación, que bien puede asomar la negligencia y la complicidad de las autoridades para proteger a envenenadores públicos. El panteón de Martín Orozco puede quedar completamente construido e inaugurado con pompas fúnebres el próximo 2 de julio. Ahí estaremos miles de aguascalentenses dándole cristiana sepultura a su partido.